Sabes tú cuántos días tan terribles he tenido que pasar esperando tus besos en mí. Hoy quiero mirarte a los ojos y oír tus palabras. Dime de frente que no me amas para al fin morirme. Es la única forma de hacer que no acepte y me vaya. Pero como sé que me amas, yo debo insistirte. Ya me castigaste, me envuelve conmigo, o de lo contrario.